Con esto, queridos alumnos, nos acercamos al final de este pequeño esfuerzo por difundir la vida y obra de Cantarino Maravillas. Esperamos haber logrado despertar en ustedes el deseo de acercarse a más fuentes históricas, ya que las utilizadas aquí son solo una mínima muestra. Nos despedimos no sin antes hacer un reconocimiento para quienes ahora mismo hacen nuevas investigaciones sobre la obra de este importante prócer. Pero eso, claro, será material para la siguiente secuencia didáctica que estos buenos muchachos de la botarga traerán para ustedes. Terminamos la clase de hoy presentando uno de los últimos poemas que Cantarino Maravillas recitó en la clausura de fin de cursos en la escuela y que, hoy por hoy, se mantiene como una propuesta de vanguardia que ha inspirado a artistas europeos de algo que intituló Anamorfosis Tropical. Apéndice 1.